un muñeco pusieron al bando. ¿Qué genética está alterando? A las razas está matando y la tierra está destrozando. Y al todopoderoso no le está gustando que la justicia no está respetando. Repatriación no nos están dando, de nuestros sufrimientos se están vanagloriando. La lava del cielo los está esperando, hace la CIA y no están respetando. Y Babilonia se está quemando, por eso la electora que estamos cantando. Me llamo Fidel y estoy en el micrófono para cantarle a la gente de en directo y decirte así, seguir así, cantando para ti, para la gente que hoy está aquí. El tema de Electro me cantaba así, me dijeron Fidel, ven a cantar aquí. No entiende nada y eso es feo, por eso pelean contra el fuego. Se piensan que esto es un juego, que lo hacemos por nuestro ego, para ver hacer la CIA y ellos son ciegos. De bendiciones no tienen riegos, no comemos sangre, no comemos huevos, por eso fuertes son nuestros renuevos. El todopoderoso trajo a la tierra el cielo. Hablas mal de Immanuel y te rompe el cuello. Se la CIA y desató los siete sellos. De Etiopía vienen destellos. Marcos Galvin nos avisó de ello. Rastafaris usando nombres bellos. Todopoderoso es el Señor. El todopoderoso es el Señor. Padre nuestro, venga tu reino. Líbranos de todo mal y líbranos de las manos que nos quieren acabar. Todopoderoso es el Señor. Sí, te digo, el todopoderoso es el Señor. Sí, como el de Tolabo lo dijo. Ahora Fidel viene y dicen que es desprolijo, ¿no? ¿Qué? No. Listo. Bueno, nos vemos después entonces. Listo. Listo, blessed. Blessed. Muy buenos días, feliz viernes para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente de par en par. Hoy es viernes 27 de septiembre de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico está Luis Yerloyo. Frente a este micrófono de la ventana, este servidor Randolph Borges. Como siempre, acompañado por cada una de y cada uno de ustedes, queridísimos amigos constructores de patria, hacedores de revolución, hacedores de la patria bonita que soñó Bolívar y que nos legó el comandante eterno Hugo Chávez. Abrimos la ventana el día de hoy con el todopoderoso versión que hace Fidel Nadal, el argentino Fidel Nadal, de este temazo que lógicamente usted conoce, popularizado por el Héctor Lavoe, por allá en los años 70, y este de todopoderoso con una versión especial y ya con una visión de siglo XXI, donde dice por allí, ¿no?, la letra improvisada de esta canción, que ya el todopoderoso se está cansando de los que le están haciendo daño al mundo, y que allá en la Casa Blanca los aliados del diablo, los aliados del maligno, están destruyendo lo que tenemos por única contaminada nave espacial, ¿no?, dice Walter Martínez. Así abrimos la ventana del día de hoy, por supuesto, indicando informaciones que siguen siendo noticia desde anoche. Otra alocución del presidente de la República, Nicolás Maduro, donde señaló lo siguiente: me están cazando porque creen que sacándome del camino se acaba la revolución. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que está siendo cazado con el fin de acabar con la revolución bolivariana en relación a las provocaciones preparadas en su contra en Washington. Todo esto en el marco del recibimiento del presidente de Bolivia, que llegó anoche también a nuestro país, Evo Morales. Me están cazando y no soy conejo, dijo el mandatario nacional. Me están cazando porque ellos creen que sacar del camino a Nicolás Maduro es acabar con la revolución bolivariana. No conocen al pueblo de Chávez y al pueblo de Bolívar. No saben lo que es capaz de hacer esta Fuerza Armada Revolucionaria que tenemos y este pueblo unidos. No va a suceder porque estamos en mano de Dios, sentenció el presidente venezolano. También el presidente Morales, quien llegó de Nueva York haciendo escala en nuestro país para tratar asuntos bilaterales, se reunió con el presidente Maduro y presentó su respaldo, su apoyo y su incondicional, se puso de nuestro lado ante estas agresiones demandadas contra Estados Unidos y contra el gobierno de ese país por la falta de seguridad y la falta de restricciones en cuanto a la seguridad y que hay que brindarle un jefe de Estado hubo contra el presidente Maduro. En la recepción oficial de Morales, Maduro recordó que la consolidación de la revolución bolivariana y la venezolana del siglo XXI fueron posibles gracias a la continuidad histórica de hermandad de dos comandantes. Nosotros somos lo que somos, gracias a Fidel Castro y a Hugo Chávez, indicó el jefe de Estado. En esta visita oficial que realiza Morales a nuestro país, Venezuela y Bolivia ratificaron alianzas y reiteraron además la defensa de la soberanía de los pueblos. Presidente Nicolás Maduro recibió anoche en el Palacio de Miraflores a su homólogo boliviano Evo Morales para revisar los acuerdos de cooperación entre ambas naciones y acordar mecanismos para la defensa de la soberanía de los pueblos. En declaraciones ofrecidas en el Palacio de Gobierno, aquí en nuestro país, ambos mandatarios expresaron su preocupación ante las pretensiones norteamericanas de intervenir militarmente a Siria y continuar acabando con la vida de miles de inocentes producto de sus bombardeos en Medio Oriente. La solución que plantea Estados Unidos es matar gente para evitar que siga muriendo gente. Inexplicable, ¿no? Para cualquier persona razonable en el mundo. Al respecto, el jefe de Estado venezolano anunció que su par sirio Bashar al-Assad prevé conformar una comisión que venga a traer la verdad de Siria a América Latina con respecto al atentado con armas químicas ocurrido el pasado 21 de agosto en la nación árabe. Por cierto, la ONU volvió a ratificar, una comisión de Naciones Unidas volvió a ratificar que sí fueron usadas armas químicas en Siria. Pero nuevamente, este informe, y curiosamente, no advierte, no señala qué sector impugna, sabemos que existe una guerra civil en Siria, qué sector impugna fue el que utilizó las armas químicas. Está muy bonito, ¿no? Ellos dicen, sí, sí, estamos seguros, utilizaron armas químicas, hay pruebas, hay evidencia. Pero caramba, ¿por qué no dicen quién las utilizó? Mantienen esto en secreto. Recordamos, por supuesto, nuevamente, informaciones suministradas por Associated Press, una agencia de noticias estadounidense, donde una periodista entrevistó a líderes de líderes de la contra allá en Siria, ¿no? De los que se hacen llamar rebeldes, de los que son tutelados por las naciones occidentales. Y en estas declaraciones, uno de los supuestos rebeldes dijo que, en efecto, ellos, la oposición siria, había utilizado armas químicas sin saber de qué se trataba, sin conocer para qué eran. Y bueno, le salió obviamente el tiro por la culata. Sin embargo, esto no es información que revelen los grandes medios fuera de esta agencia de noticias, que es estadounidense. Pero no le hacen caso allá en la Casa Blanca, ¿no? A esta agencia de noticias. No les importa. La omiten deliberadamente. Por lo visto, Naciones Unidas tampoco ha reparado en esta información y nuevamente han acusado a Siria, pero no dicen a qué sector en pugna dentro de Siria, han utilizado armas químicas. Sería bueno saberlo, ¿no? Y sería bueno que algún periodista con un poquito de, digamos, de ética, les preguntase a estas comisiones de las Naciones Unidas quién carrizo las utilizó. Está bien, ellos probaron que sí hubo uso de armas químicas, ajá, pero díganle al mundo quién las utilizó. Y por favor, tomen en cuenta esa información surgida de Associated Press, prensa asociada de los Estados Unidos. Hoy hablé por teléfono, dijo el presidente Maduro el día de ayer, que habló por teléfono con el presidente Bashar al-Assad y me dijo que la próxima semana va a anunciar la visita de una comisión de alto nivel que va a traer a América Latina la verdad de lo ocurrido en Siria. Yo le dije que era una idea extraordinaria y que sería recibido en Caracas con las puertas abiertas. Por otra parte, Maduro expresó que ya están listas las investigaciones para determinar las graves fallas que presentó el avión presidencial venezolano, fabricado por la empresa francesa Airbus. Detalló que el avión presidencial estuvo en mantenimiento profundo durante 5 meses. Usted me dirá, seguramente usted, amiga, amigo que nos escucha, ha tenido algún contacto con el mundo de los talleres, ¿no? Talleres mecánicos. Lleva su carro a reparar o conoce a alguien que ha llevado su carro a reparar. Y bueno, a veces se convierte la cosa en un cangrejo, ¿no? Pero yo me imagino que si un carro, un vehículo, cualquier vehículo pasa 5 meses en un taller, debe salir en perfecto estado. Más aún, una aeronave perteneciente a la presidencia de la República de un país como el nuestro, Venezuela, o cualquier país del mundo, que esté en reparación en 5 meses y todavía eso está malo. Y todavía se presentan fallas. Vaya usted a saber, ¿no?, qué hay detrás de todo esto. Detalló que el avión presidencial estuvo, como decíamos, en mantenimiento profundo durante 5 meses, razón por la cual no se explica que haya presentado graves fallas que serán detalladas posteriormente. Entre tanto, se ha adelantado que las graves fallas, o por lo menos parte de estas fallas, se produjeron en una de las alas del avión presidencial. Denunció que detrás de este hecho concreto está la derecha internacional. Ellos sabían que yo iba a un viaje largo a China. Estaban calculando algo. Ellos creen que sacar del camino a Nicolás Maduro es el fin de la revolución bolivariana. No conocen al pueblo venezolano, al pueblo de Chávez. No conocen a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sentenció el mandatario. Por otra parte, el presidente boliviano se solidarizó con el gobierno venezolano ante los planes de provocación que se pretendían ejecutar en Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro durante su participación en la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, razón por la cual el mandatario venezolano decidió no participar y tiene todas las razones justificadas para haber desistido en la asistencia a esta reunión de las Naciones Unidas. Por cierto, ayer el presidente hizo un comentario sobre un periodista de estos que apoya a Estados Unidos, que vende la patria, un periodista que suele burlarse del pueblo venezolano y que a través de sus diferentes notas de prensa, publicaciones en Twitter, viene haciendo un trabajo peligroso sobre el cual debe estar abierta, suponemos, una investigación. Se trata de Nelson Bocaranda Sardi. Este señor, que a través de su cuenta de Twitter prácticamente fustigó a sus seguidores a atacar los CDI cuando dijo que en los CDI estaban las cajas con material electoral, ¿no? Eso fue después del 14 de abril de este año. Y ahí está la irresponsabilidad del periodismo y las consecuencias que trae esto. Pero en el caso sobre su participación y sus declaraciones, sus opiniones sobre el caso venezolano, el caso de no viajar a Estados Unidos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a Nelson Bocaranda y afirmó que el comunicador social responde a intereses del gobierno de los Estados Unidos. Da vergüenza ver cómo un periodista se arrastra y ver que ha sido pieza de los Estados Unidos por años. Él lo sabe. Lo digo como ciudadano, dijo Maduro. Ahora me saco el traje de presidente de la República. Lo digo con la indignación de un hombre que ama esta patria y que le produce náuseas ver cómo sale Bocaranda a defender las provocaciones que habían en mi contra, aseguró el primer mandatario nacional. Yo soy tu presidente. Soy el presidente de la República, Nelson Bocaranda, y toda la partida de bandidos de derecha que están a tu alrededor. Si a mí me pasa algo, Si ustedes y el imperio que representan me hicieran algo, no sobrevivirían políticamente, le aseguró a Nelson Bocaranda y advirtió que comunicó que tomará medidas en el hipotético escenario de que atentaran contra su vida. Asimismo, el jefe de Estado afirmó que algunos, en referencia a Nelson Bocaranda, informan con datos que recibían de la embajada gringa y defienden lo ocurrido con el avión presidencial. Es decir, Nelson Bocaranda defendiendo que nuestro avión, que tras 5 meses de reparaciones allá con la empresa Airbus, que ahora se hace de la vista gorda, no, eso no nos correspondía a nosotros, justifica Nelson Bocaranda que ese avión tras 5 meses de reparaciones todavía esté con desperfectos. Razones por las cuales el jefe de Estado venezolano no lo utilizó. Resaltó Maduro que ellos pedían que dijera lo que pasó en Canadá. Lo que ocurrió en Canadá es que me llegó el informe completo de lo que iba a suceder en Nueva York. Y fue entonces cuando tomé la decisión de venirme a Caracas. Ellos justifican a la empresa Airbus, que sacó un comunicado que lo incriminan. Por otra parte, Maduro anunció que el gobierno va a presentar pruebas contundentes que demuestran que Bocaranda trabaja para la CIA y para el Departamento de Estado norteamericano. Pendientes con estas informaciones más adelante. En el caso del avión Airbus, el avión presidencial, el presidente venezolano anunció que el Estado emprenderá acciones judiciales contra la constructora aeronáutica europea Airbus por serios fallos en el mantenimiento del avión oficial. En tal sentido, explicó que el pasado mes de abril, el avión presidencial fue enviado a Francia, sede de esta empresa, para someterse a una revisión completa. Pasó allí 5 meses, cuando antes solo duraban 2 meses en revisarlo. Así están las cosas. Así se lleva a cabo una nueva conspiración contra nuestra patria, empezando justamente por ahí, por la cabeza, por el jefe de Estado, por el mandatario nacional. Ahora se hacen patentes, se hacen visibles los planes conspirativos contra la seguridad personal de nuestro jefe de Estado, y todavía vemos gente en los sectores de oposición que lamentablemente, y por una vocación netamente entreguista, defienden a quienes nos agreden. Todo defensor del agresor en un conflicto como el que está teniendo Venezuela es, por descarte, traidor a la patria. Todo el que defienda a quien nos está agrediendo como nación, a quien agrede la figura del jefe de Estado, está traicionando a nuestra patria. No nos cabe la menor duda. Yo no encuentro otra justificación para tal acción que traicionar a la patria, que venderse a los intereses extranjeros, sencillamente porque no se comparte un ideal de gobierno, usted va a vender su patria. Son preguntas que deberían hacerse sectores de la oposición que no comparten esta misma visión, porque sabemos que hay opositores que aman a Venezuela y que independientemente que no compartan los mismos criterios, la misma forma de gobierno, el sistema de gobierno que se está implementando en nuestro país, no van a permitir que se traicione a nuestra sagrada patria Venezuela. Son las 10:24, momento de establecer pausa musical. Y recordamos aquella agrupación ya extinta, Héroes del Silencio, La Chispa Adecuada. Arco iris infinito.

fuera, sé tú mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad y te lo exige la realidad. Si te gusta el ron y una prieta y tú durmiendo y sobre un chinchorro, ven, yo te invito a Puerto Rico para que siga la fiesta. Deja la apariencia fuera, sé tú mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad y te lo exige la realidad. Ese es Amílcar Boscán. Y aquel recordado tema, apariencias. Deja la apariencia fuera, chico. ¿Ah? Está viviendo de apariencias, viviendo de engaños, viviendo de mentiras, viviendo de lo que no somos en realidad. Seamos nosotros mismos, ¿ah? Seamos como Chávez, sin apariencia de ningún tipo. Abrimos esta parte de la ventana de esta manera y, por supuesto, también abrimos la participación, las vías que usted tiene para comunicarse con nosotros este viernes, como todos los días, el 562-7949 y el 562-3953. Esa es la vía telefónica disponible para usted. También a través de las redes sociales, en el Facebook, programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Nos envía Johan Moreno al Facebook aquella nota que comentábamos ayer sobre la famosa Beatriz de Majo, ¿no? Nos la comenta y dice: así sí que no le da asco trabajar con el lumpen y los desdentados. A la Beatriz de Majo y todas las triquiñuelas que se le han descubierto con los negocios con instituciones del Estado, que también recomendamos y sabemos que se va a investigar quién le abrió la puerta a esta señora para negociar con las instituciones del Estado sin tener siquiera su compañía registrada en el registro respectivo, en el servicio respectivo, el Registro Nacional de Contratistas. No quiso esta señora registrar su compañía y aún así en algunas instituciones del Estado le abrieron las puertas para que hiciera sus negocios. Y no cualquier institución del Estado. Estamos hablando de el CNE, estamos hablando de el CICPC. Estamos hablando de entidades financieras. Ojo con esto, ¿no? También nos escribe en el Twitter. Por acá el camarada Johan nos envía una nota sobre Coca-Cola y lo que dice acerca de lo que sucede en nuestro organismo cuando bebemos Coca-Cola. Una información bien importante. Y por cierto, sobre ella, Freddy Jonay nos dice: hay que buscar la etiqueta y ver el número de permiso aprobado por el Ministerio de Salud. Tenemos un ministerio cómplice porque esta cuestión es veneno. ¿Eh? Esta bebida gaseosa es un venenito terrible. Daño que le hacemos a nuestro cuerpo. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo me le va, hermano? Buenos días para ti. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho, desde Latillo. Ahí está. ¿Por dónde empezamos? Usted me dice. Bueno, si lo del avión hubiese pasado en Estados Unidos, toda la Boeing o todo McDouglas Donald o todo Airbus estuviera preso. Como somos nosotros, los que vienen, los suramericanos, que han descubierto unas cosillas sobre el aparato, entonces no le dan crédito. Y eso la oposición lo dice, ¿verdad? Sí. Y porque ese avión lo llaman el tragadólares, así le dicen. Entonces, uno de los problemas que tenemos es ese, el avión tragadólares, por eso, porque la gente de allá de Francia no lo revisa como es. Cualquiera se monta en él, pues, tan sencillo como eso. Respecto a lo que acaba de decir de la señora Majo, a lo mejor es ella una de las que tiene esos beneficios, que consigue dólares, consigue esto. Bueno, todo se le hace fácil. A lo mejor vamos a esperar de las investigaciones que se le pueden hacer qué resulta de todo ello. Otra cosita, acaba de hablar del refresco, de la cola negra. Sí, vale. Aquí estoy leyendo la información con detalle y esto es terrible. Ya vamos a hablar un poquito más. Hace aproximadamente 4 años, nosotros, ustedes estaban en la otra emisora, hicimos un comentario terrible sobre esas colas, que son endulzadas con un producto que es cancerígeno, ¿verdad? Que es es un edulcorante. Y nos hizo caso, me acuerdo yo, porque nos hizo caso, porque eso se formó públicamente para que mejoraran y no estuvieran endulzándolo con ciclamato. Eso se llama ciclamato de sodio. Entonces, eso se corrigió, no sé cuál es el problema que hay ahora. Por supuesto, que de qué es veneno, todas esas cuestiones son veneno. Dos cositas rapiditas. Una es, la gente se queja mucho en este sentido, de que Indepavi no hace nada en contra de los buhoneros. Si usted quiere, lo busca dentro de la ley, usted que tiene allí su maquinita que llaman computadora, y busca la ley del Indepavi. Indepavi no puede ir en contra de personas naturales. Como los buhoneros son personas naturales, no puede ir en contra de ellos. Lo único que hace es recomendarle que no vendan caro. ¿Qué tal? Sí, es que no tienen acción sobre ellos. No, no tienen acción. Tienen competencia. No tienen legal. Competencia porque son gente natural. Y otra cosita también es en esto que la gente se queja mucho. Esto es a nivel total en Venezuela también. Que te venden el cemento, es muy caro el cemento. Señores, hay dos tipos de cemento. Hay un cemento regulado y hay un cemento que no está regulado. Por supuesto que tú vas a conseguir en todos lados el no regulado. Ah, adivina. Colombia, no hace falta que vuelva a venir, si lo tenemos en todas las ferreterías. Como siempre los viernes, ¿qué te digo yo? Ah, bueno, díganlo. En el fin de semana. Amigo, actuemos con la responsabilidad necesaria, no busquemos, o sea, no lleguemos a los extremos para no ingresar a la estadística. Actuemos con la responsabilidad necesaria. De tus misiones, por favor, protégela, cuídela, sobre todo aquella que te beneficie en este momento. Respecto a lo que deportivo, cultural, recreativo, asiste al encuentro de tu preferencia. Relativo a la religión, asiste a tu iglesia, a tu culto, a tu salón o al sitio donde tú invoques a Dios. Eleva una oración por Venezuela. Siempre piensa que si no hay justicia, no hay paz. Es el camino para darnos la mano entre todos y buscar lo que nosotros queremos. Ser hermanos porque lo somos. En nombre de la emisora, en el nombre mío y en el nombre de todos, ¿qué me queda decir? Feliz fin de semana y... ¿Qué pasa el próximo? Hasta el lunes cuando podamos volvernos a comunicar. Un gran abrazo, mi hermano. Gracias por ese mensaje de viernes siempre. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Randall. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa. Mira, hola. Randall, yo no entiendo por qué tanto tiempo... Porque ya tenemos unos añitos en este gobierno y hemos llevado palo por todos lados. Porque siempre estamos como bailando un joropo tuyero. Los demás son los que ponen la música y nosotros la bailamos al son que ellos nos pongan. ¿Cómo es posible que esta señora tenga estas puertas abiertas para tantos contratos y durante tanto tiempo la gente no se dé cuenta? Esta señora que no se cansa de desprestigiar a Venezuela de la manera que sea, pero siempre habla de Venezuela con rabia, con odio, desprestigiándonos por todas partes. Y ojo, no es solo, y permíteme agregar algo a tu comentario, no es solo del gobierno de Venezuela, es también del gentilicio venezolano. Exacto. Porque la señora exacto. La tiene agarrada es con nosotros como gentilicio. Es que nos agrede de todas las maneras, pero yo lo que no entiendo es por qué las autoridades no dan un balance, por ejemplo, de la gente que hace esas contrataciones. Yo me acuerdo que Mario Silva hace tiempo dijo que en PDVSA estaban hasta los hijos de Henry Ramos Ayú y unos que tuvieron en el golpe. Hay otra gente que, como yo les dije a ustedes, hace ya, va a ser un año, entraron a trabajar a Sublevan después de que tanto despoticaron del comandante Chávez, y por ahí debe estar la grabación que fue después, yo se lo expliqué a ustedes con detalle. También en unos meses pasados dijeron que Ávila TV está llena de la gente que trabajaba en Radio Caracas Televisión. No es que ellos no tengan derecho al trabajo, sí lo tienen como ciudadanos venezolanos, pero cónchale, vamos a ver de quiénes estamos rodeados, porque ya está bueno, Randall, siempre bailando un joropo tuyero y siempre la gente que más agrede a este país como que tiene las puertas abiertas en todo sentido. Ya está más responsabilidad. Fíjate ahí los hechos del 11 de abril. Del 15 y 16 de abril. Ese señor Bocaranda, ¿por qué ese señor Bocaranda siquiera no está detenido en su casa? ¿Por qué no lo apartan un poco de la radio y eso, y no es cortarle su libertad de expresión? Es para que deje a Venezuela tranquila, deje a esa gente tranquila, para que por favor tengamos un respiro, un alivio, una forma de mentalmente de curarnos. Por favor, más ojo pelado en todas las empresas, porque ahí está lo del fondo chino, los que se llevaron eso. ¿Quiénes les dio ese trabajo a ellos? ¿De dónde vinieron recomendados? Porque Randall, y tú lo sabes, y las personas que me están escuchando también, hay mucha gente preparada que no es ni de un lado ni del otro, pero sí quiere luchar por nuestra patria y no tiene una pequeña oportunidad. Y entre esas estoy yo desde hace mucho tiempo. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, buen día. Bueno, indignación causan todas estas cosas, ¿no? Y cuando la justicia, siempre lo decimos acá, cuando la justicia llega tarde, no es justicia, sino consuelo. Consuelo, ya al final, lo que queda, ¿no? En todo caso, bueno, a seguir confiando en las instituciones para que hagan su trabajo. Y no solo confiar, sino empujarlas también. Hay veces que el pueblo tiene que empujar a una institución para que avance, no se estanque. Cuando las aguas en una revolución se estancan, se pudren, como siempre, ¿no? Como toda agua. Agua estancada es agua podrida. Que seguir avanzando, por eso la revolución permanente, siempre la llamamos para que nos asista. Miren, justamente sobre este punto queremos hacerle comentarles una noticia del ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, que ha tenido reuniones con diferentes sectores y le señaló especialmente al sector privado de producción y distribución de alimentos en el país que debe preocuparse más por producir que por importar, porque aquí lo que tenemos es un poco de zángano sinvergüenza que les dan los reales de Cadivi, ay, entonces importan. Ah, si la vida es un jamón, así cualquiera es empresario. Así es un jamón. Te dan la plata y lo que haces es importar. En vez de ponerte a producir la plata. Eso es la esencia de ser empresario. El que emprende, el emprendedor, el hombre y la mujer que arriesga un capital y lo pone a producir. Ese es el que es el verdadero empresario. Aquí hay muy poco, sinceramente. Hay muy poco. Aquí te dan la plata para que traigas lo que otros producen fuera. ¡Qué mantequilla! El ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, criticó este viernes la conducta de algunos sectores privados empeñados en obtener divisas para incrementar sus importaciones de rubros en lugar de potenciar sus capacidades para la producción de rubros nacionales que permitan satisfacer la demanda del consumo interno. Los empresarios deberían preocuparse por producir. Es lamentable, en algunos casos, descubrir que son compradores de divisas y han ido dejando de lado la producción nacional, señaló Gil este viernes. Recalcó que desde el gobierno nacional se han ofrecido todas las facilidades para la inversión en la materia en el país, justo en materia de producción, sobre todo agropecuaria, en la que el sector privado no ha querido, no le ha dado la gana de incorporarse en su totalidad. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buen día, Randall. Un besito para Luigi. Ajá, Luigi. Vaya, Omaira, ¿cómo estás? Más fui. Para Luigi nada más el besito. Y para ti también. Ah, gracias. Caramba. Yo decía un viernes, no me va. ¿Ah? Más calidad. Cuéntame, Omaira. ¿Sabes que aquí los empresarios son de los que especulan pero dan empleo? Claro. Más nada. Esa es su naturaleza. Decíamos, la naturaleza del alacrán es picar, y aquí los capitalistas son alacranes que se la vienen picándonos a nosotros. Sí. Ay, pobrecito, yo soy la víctima, dame la mano. Y cuando el gobierno voltea, pácata, tiene su pinchazo de veneno. Bueno, ellos son así, bueno, lo del Banco Federal. Cuando el Banco Federal estaba en quiebra, tenía que inyectarle dinero. Cuando el tipo se llevó los reales, no dijeron la gente que los ahorristas, ahí que era el gobierno que tenía que pagarle los reales, porque era el gobierno que se había robado los reales y iban a reventar los bancos, todo. Bueno, esos son los empresarios. No, y si les dices algo, como te estuve comentando, pobrecito, ellos son las víctimas. No le puedes decir nada, no puedes denunciar porque... ¿Dónde estaría toda esa gente que el señor Meserani se le llevó los reales y los dejó viendo para el techo si el gobierno no les hubiese respondido? Porque a diferencia del Banco Latino, este gobierno revolucionario sí le respondió a los ahorristas del Banco Federal. Bueno, mucha gente del Banco Latino conocida, murió, les dio los ataques, eso porque metieron sus reales, vendieron sus carros, vendieron sus apartamentos, pero que el banco le estaba dando no sé cuántos millones de intereses. Cuando quedaron sin nada, bueno, Banco Latino se llevaron los reales, se llevaron de todo y nadie les respondió con nada. Eso, bueno, ahora el gobierno, bueno, con lo del Banco Federal. No, pero esta gente rompieron la agencia, no estaban ahí como locos. Y el canal de noticias, con ellos ahí, las cámaras. Otra cosa que le iba a decir a la señora Rosales. Nosotros estamos estudiando en Ávila, producción. Uh-huh. Y diseño. Y ahí de verdad había una guerra y bueno, y les redujeron los estudios, todo. Estabas haciendo diseño y tenías que irte asignado a otras partes, bueno, todo lo que sí. Y los profesores de la UB nos habían comentado a nosotros que Ledesma le había prometido la señal de Ávila a RCTV, que por ahí, que si él ganaba, por ahí ellos iban a salir. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, se hizo la guerra y nosotros denunciamos, hicimos todo, bueno, ya todo se está arreglando y se está, otra vez, están volviendo las aguas a su cauce, pero no las aguas sucias, las aguas limpias. Qué bueno. Están volviendo a su cauce. Qué bueno. Sí, bueno, Randall, eso era todo y... Gracias. Gracias, un abrazo para ti. Seguimos, bueno, con este tema que comentábamos, ¿no? De las declaraciones del ministro Iván Gil, ministro de Agricultura y Tierra. Es porque, fíjate, ya nosotros lo hemos dicho en anteriores programas. Este gobierno le ha dado, como ningún otro, facilidades a los empresarios grandes, medianos y pequeños del área del campo. Le ha dado maquinaria, le ha dado semilla. Le ha dado crédito, le ha dado ganado para que saquen nuevas generaciones de ganado. Ganado que han traído importado y se lo ha puesto en manos de ellos. Miren, está bien, bueno, produzcan, reproduzcan una raza. Una raza nueva aquí de ganadería venezolana, los llanos nuestros. Y no se dan la producción. Se da muy poco. Y entonces, ¿de quién es responsabilidad? Si el gobierno te da la maquinaria, te da el crédito, te da la semilla, te da la tierra. Te da inclusive beneficios para transportar tu mercancía. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere? Que te dé la comida en la boca, que la mastique y la trague por ti. Por favor. Este es un Estado y el gobierno revolucionario ha dado todas las garantías para que aquí en el país haya una producción enorme. Sobre todo en los rubros agrícolas, agropecuarios, para hablar también del área de la ganadería. También en el área de la pesca. Y aún así el empresariado venezolano de estos rubros no invierte, no produce. ¿Qué pasa? ¿A quién le cobramos esto? ¿O es que estos empresarios van a seguir con la misma tradición que traía los que se forjaron y se forraron de billete? Y se hicieron grandes terratenientes durante los años de la Cuarta República, que le pedían créditos al Estado y nunca pagaron. Así se formaron muchos empresarios en el país, tamaños empresarios, ¿no? Pidiendo crédito, se forraban en dinero y no pagaban nunca al Estado. Ese es el ejemplo de empresarios que tenemos acá, y lo digo con toda la responsabilidad. En una gran mayoría, es lamentablemente una minoría, los empresarios honestos, serios y que quieren a nuestro país en Venezuela. Son una minoría. Pero ojo, no me caben en la mano. Los dedos de la mano me sobran para contarlos. Lamentablemente, contamos con ese empresariado. Por eso, es que vemos que nuestra crisis económica y esta guerra económica que nos tienen nos golpea tanto. Porque la gran mayoría son así. No les interesa el pueblo, no les interesa el país. Les interesa nada más llenar los bolsillos, no importa de la manera que sean. No importa si eso es legal o ilegal. Pero llenar los bolsillos. Los de ellos nada más, por supuesto. Son las 10:55. Momento de establecer nueva pausa. Esto es Marta Dudiers y su ensamble Como Candela en el Monte. Avanza como candela en el monte. despertado para la lucha se alista. El pueblo se ha despertado para la lucha se alista. El pueblo unido se lanza buscando un nuevo horizonte. La revolución avanza como candela en el monte. El pueblo unido se lanza buscando un nuevo horizonte. A pesar de los pesares, logramos la libertad. A pesar de los pesares, hoy tiemblan los oligarcas, pues los tiene loco Chávez. Hoy tiemblan los oligarcas, pues los tiene loco Chávez. El pueblo unido se lanza, buscando un nuevo horizonte. La revolución avanza, como candela en el monte. Comandante, como lo hizo Maisanta, cabalguemos, comandante, como lo hizo Maisanta, con tus manos y mis manos la revolución avanza, con tus manos y mis manos la revolución avanza. El pueblo unido se lanza, buscando un nuevo horizonte. El comandante, voraz como la candela, nadie detiene su avance. Voraz como la candela, nadie detiene su avance. El pueblo unido se lanza, buscando un nuevo horizonte. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad, somos cultura. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo. Del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje. 0800 722 68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios.

corazón, Dios nos ha hecho perfectos para el amor. Bonito, bonita canción de fin de semana, así se llama este tema. Canción de fin de semana, nos la trae José Alejandro Paredes, talento venezolano, talento nacional, que suena en La Ventana y suena en Alba Ciudad. Les recordamos que siguen abiertas nuestras líneas de participación a través del 562-7949 y del 562-3953. También nos escribe usted a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Allí Montes nos dice: es muy extraño que preguntaran por qué Maduro no viajó en el avión justo ahora. Ellos solo se descubren. Claro, fíjate lo que venían haciendo y qué bueno el comentario que nos hacen acá en Twitter. Ellos, bueno, pero ¿por qué Maduro no viaja en ese avión presidencial? ¿Por qué? ¿Qué pasó con el camastrón? ¿Por qué no se monta en el avión presidencial? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué querían? ¿Qué tenían entre los planes? ¿Qué sabían los que decían esto? Erasmo Ledesma nos comenta en Twitter: salieron los Showmood con supuestos documentos como sacados debajo de la manga buscando justificar la incapacidad de sus alcaldes. Ayer esto fue cumbre. Julio Borges, de Primero Justicia, diciendo que el gobierno le tiene montada una trampa y además que le está haciendo muy mala imagen al alcalde Carlos Ocariz. Sí, a usted le va a dar risa, seguro. A usted seguro, habitante del municipio de Sucre, segurito que le da risa. Pero sí lo dijo Julio Borges, diciendo que el gobierno le quiere montar peines a Ocariz y que está empañando su imagen y que está empañando su gestión en la alcaldía de Sucre. Bueno, pero ¿qué más raya que la propia gestión de Ocariz para demostrarle a los habitantes del municipio que debería gobernar, tanto los de un lado como los del otro? Mira, Ocariz lo querrá su mamá y porque lo parió. Pero Ocariz no lo quiere nadie en ese municipio. Un hombre que, ya nosotros lo veníamos diciendo, si la anterior gestión a Ocariz fue mala, fue pésima, este hombre tuvo el gran mérito de empeorar la situación del municipio de Sucre. Si ya creían que no podía estar peor Petare, por ejemplo, bueno, este señor lo logró. Cuando usted le dicen en el municipio de Sucre, no, es que las cosas no pueden estar peor. Sí, sí pueden estar peor. Ocariz lo logró. Y el señor Julio Borges sale a defenderlo, a decir que es el gobierno el que tiene la culpa de esa situación. Pero por favor, ¿es que acaso el gobierno es el que tiene que irle a recoger la basura a Ocariz? ¿Es que acaso el gobierno es el que tiene que repararle las calles a Ocariz? ¿Es que acaso el gobierno tiene que reponerle la iluminación de las calles del municipio Sucre a Ocariz? ¿Es que acaso el gobierno nacional tiene que ir a limpiarle las cañerías que no limpia el señor Ocariz? Por favor, no me vengan con eso. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de Las Acacias. Hola, Ingrid. Mira, Aldo, te voy a hacer una pregunta. Si me la puedes contestar, si no, un radio escucha. ¿Cuál es el antídoto para los alacranes? Tanto en el ser humano como en el alacrán en sí, en la dos la necesito. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es el antídoto para el alacrán? Tanto el ser humano que sea la crán o como y del animal, no necesito verdad del animal propiamente dicho también. Ajá, si tú lo sabes, bueno, oye, otra persona que lo sepa, que me lo diga. No me van a decir que pues, del ser humano que no hacerle caso, no, en este caso esa Beatriz sí hay que hacerle caso. Hay que buscar la forma, no de hacerle caso, sino yo quisiera saber cuál es el antídoto. Y también del alacrán propiamente dicho, porque hay una situación en San Antonio de los alacranes, entonces yo sé que el de las culebras es la ristra de ajo, pero esta no la sé. No sé, pero para dos cosas, yo sé que tú se me va a volver a contestar algo. Oye, Tú eres bastante inteligente. Mira, Armando, ahora mismo se está desarrollando un... Estoy viendo aquí, no lo estoy escuchando porque estoy hablando contigo. Una actividad del metro de Caracas que está hablando el ministro Jaime. El Trudy, sí. En el diario. Creo que es en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Pero trate de responderme la pregunta, ¿viste? Ok, bueno, buscaremos la forma. Pero para mí es muy importante. Bueno, pero no importa que no seas tú, sino otra persona. Bien. ¿Verdad? Bien. Ok, gracias, Ronda. Ok, hasta luego. Bueno, de momento no la sé, no tengo la información a mano. Pero lo que sí queremos comentarle, por ejemplo, es que si hay, hablábamos del asunto de la producción o la falta de producción que tiene el sector privado en nuestro país, a pesar de los beneficios que se le han dado, maquinarias, tierras, créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Se pronunció la gente de Fedeindustria y señaló su presidente, Miguel Pérez Abad, uno de los pocos empresarios serios que todavía quedan por allí, que hay sinergia con el gobierno para mejorar el desempeño productivo del país. El gobierno ha favorecido una sinergia entre los trabajadores productores y el sector empresarial, tanto público como privado, para fortalecer la economía productiva del país, señaló Miguel Pérez Abad. Recalcó que la nueva temporada en materia económica es el reto para desarrollar mayor capacidad productiva y tecnológica nacional que permita abastecer y cubrir las necesidades básicas y posteriormente avanzar hacia la integración regional a través de la capacidad exportadora. Durante una entrevista que le hicieron en el programa Toda Venezuela de Venezolana de Televisión, Pérez Abad reconoció que la mayor parte del sector privado empresarial ha asumido mayor conciencia política sobre su rol y sus responsabilidades y no solo reconoce la política acertada del Ejecutivo Nacional, sino que suscribe sus decisiones. Sabemos que hay problemas coyunturales, pero también reconocemos que existe compromiso y voluntad política del gobierno por atenderlos, abordarlos y superarlos con mucho éxito. Me va a permitir, además, el señor Pérez Abad discrepar de su opinión. Yo no creo que la mayor parte del sector privado empresarial del país haya asumido una mayor conciencia política sobre su rol. Yo no lo creo. Me va a disculpar. Si quiere el señor Pérez Abad, que hable por él mismo. Que hable por él y de pronto por algunos amigos cercanos, empresarios que él conozca, que practican esto. Pero no creo. Yo dudo, conociendo el talante del empresariado de nuestro país, que le conocemos, sabemos de dónde vienen, cuál es su origen, cómo se han conformado, la mayoría de ellos de una manera ilícita, la mayoría de ellos de una manera engañosa, mañosa, con robos de tierras, etcétera, etcétera. Yo no creo que tengan una mayor conciencia de una mayor conciencia política sobre lo que es su rol y mucho menos sobre sus responsabilidades. No lo creo. Me resulta muy difícil de entender esa situación y de tener siquiera un respeto por la gran mayoría de este sector. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Aló, buenos días, Rando. ¿Cómo está Jesús del Marqués? ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo te ha ido? La compañera. La compañera está de vacaciones en este momento. ¿Vacaciones todavía? Sí, ya. No, todavía no. Salió ayer de vacaciones apenas. Ah, ok. Está bien. Mira, yo ayer estaba escuchando el programa, ¿verdad? Pero fue difícil comunicarse. Y ahorita, ¿verdad? Estaba con el comentario de la señora, la pseudo internacionalista. Pero yo te quería hacer un comentario, y en todo esto te apoyo en el argumento que tú estás planteando sobre esta serie de empresarios. Fíjate que hay una empresa que yo conozco, pues, que es una empresa Sigalca Maploca, que está ubicada en Los Ruices, uh-huh. Es una gran surtidora de lo que es materiales de hierro y acero y todo lo que es estructura. Sí. Pero es una empresa que, de paso, el presidente de esa empresa es un señor de descendencia española, Severri. Tiene que ver con la Cámara de Comerciantes de Empresarios aquí en Caracas, el Distrito Capital, creo que es el presidente, todavía no sé. Bueno, fíjate, esa empresa acaba de firmar un contrato, pero un contrato, te hablo de un contrato jugoso, que es el que va a tener el derecho a distribuirle todo lo que es estructura metálica a la construcción del puente sobre el Orinoco. Pero más, esa empresa, antes de las elecciones, de nuestro desaparecido comandante, físicamente, más territorialmente, bueno, chicos, ellos conformaron una asociación de damas entre las amigas y las esposas de ellos, donde todos ellos estaban financiando la campaña del señor Capriles, inclusive haciendo gorras porque a mí me las ofrecieron, pues. Huh. Mira, esto es para hacerle campaña a Capriles. O sea, es una empresa que ha mantenido una férrea oposición al gobierno. Y fíjate cómo es premiado. Y si quieres, puedes investigarlo. Le acaban de dar... ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de la empresa? Repítalo. Este es Sigalca, Maploca. Maploca. Maploca, eso está ahí en Los Ruiz, al final de Los Ruiz. Sí, sí, ya, ya. Eso está al lado de EPA, inclusive los galpones que ellos utilizan son de... Los galpones de EPA, en Los Ruiz, son de ellos. Ellos son alquilados a EPA. Entonces, para que tú veas ese hombre rasero que tú también estabas a decir, hablan bien por delante del presidente Maduro y cuando dan la vuelta, amor, dirán, no, tú lo que estás es loco, es una parte de los... Y ellos siguen confiando, pero sin embargo... ¿Cómo están haciendo dinero con el gobierno? Bueno, eso era todo, y que tengan un feliz día. Y a los oyentes también. Sí, bueno, sí, bueno. Después de esa información que me acabas de dar, yo no sé si va a ser un feliz día, pero caramba, son cosas que indignan, ¿no? Indignan a la gente, esto molesta mucho. Sobre todo que nosotros sabemos que no es fácil, ¿no? Porque no hay empresarios con una visión social en nuestro país que no son la mayoría. No hay empresarios con visión social, visión de colaborar por el país, colaborar incluso con un proceso socialista. Además, entendiendo que eso es un choque, ¿no? Es un choque. En un proceso socialista, los mecanismos de producción, los medios de producción están en manos del pueblo, no están en manos de unos pocos. Entonces, no es fácil que el gobierno, bueno, consiga empresarios que quieran colaborar con sus gestiones. Y por eso, bueno, muchos de los contratos que hacen en algunas oportunidades, tienen que hacerlo, lamentablemente, con empresas privadas. Y las empresas privadas, los dueños de las empresas privadas, como alacranes que son, pican, como le decía la amiga que llamó por los alacranes, pican, y lamentablemente el gobierno no tiene el antídoto para curarse de estas picadas. Su naturaleza es picarnos, su naturaleza es estar pendientes de robarnos, estafarnos. Su naturaleza es estar pendiente de especular, de ganar el máximo invirtiendo lo mínimo o sin invertir nada. Y esa es su naturaleza. Es difícil que el gobierno pueda hacerse de una cartera de clientes o de contratistas para los proyectos que está desempeñando. Y esta gente de Maploca, como dice su página web, que ya la averiguamos por acá, con 57 años en el ramo de la distribución de productos siderúrgicos en Venezuela, bueno, tiene que ser una de las más fuertes, ¿no? En todo caso, oye, que se revise esta situación, que se revise y que se le diga al país, mira, si estos señores de verdad quieren sentarse con el gobierno a trabajar, bueno, pero vamos a abandonar la actitud golpista. ¿Será? ¿Será posible? Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Buen día. Te habla la señora María Castillo. Yo siempre te escucho todos los días, pero es difícil llamar para allá. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Bien. Yo llamo de Palo Verde. Adelante. Ah, tú eres una de las víctimas de Ocariz. Sí, señor, precisamente. De la maravilla de Ocariz. Mira, sí. Aquí tenemos, aquí en Palo Verde, las patrullas son vigilancia privada. ¿Y todavía siguen los policías de cartón en los postes? Sí, no, todavía. ¿O ya la lluvia se los llevó? Eso sí existen todavía, desgraciadamente. Okay. Mira, una patrulla que presta servicio aquí en una cuestión donde se llama por teléfono, de Movistar. Ajá. La patrulla 79. Ah, ya va, déjame, porque eso tengo que anotarlo por acá. Ajá. Dime, patrulla 79 de la policía de Sucre. Ajá, la placa 4079. 4079. Patrulla, me dijiste que no anoté. Patrulla de Sucre 79. 79, okay. Y la placa 4079. Uh-huh. Todas las tardes presta servicio de vigilancia en esa cuestión de llamadas públicas. ¿Eso queda en qué parte de Palo Verde? En toda la salida del metro, ahí en toda una esquinita, ahí empezando Palo Verde. Ajá. Entonces, imagínate, esa es la policía que nos cuida a la gente. Además de la de los postes, los que cuidan casetas de llamadas telefónicas, ¿no? Sí, señor. Son vigilantes privados ahora. ¡Ah, caray! Chico. Mientras que la gente a pie, no tenemos vigilantes aquí. Imagínate. Y llamamos al 171, Randall, y no nos responden. ¡Qué maravilla este hoy! Cada día estamos mejor aquí. Sí, imagínate tú. Y todavía este señor quiere relanzarse, ¿no? Con y dice que su policía es muy digna y no sé. Y entonces tuvo las santas, tú sabes, de mandar unos papelitos, unos volantes, que yo no sé de dónde sacó los dibujos que tenía en esos volantes, las maravillas supuestamente que ha hecho en el municipio de Sucre. Él dice que hace 8 obras por hora, ¿no? Bueno, así dice él. No sé, será en sueño. ¿Pero en qué? ¿Pero en dónde están? No sé, ni idea. Si hiciera... No, él dice una obra cada 8 horas. Cada 8 horas. Una obra cada 8 horas. Sí. Imagínate, ya este señor ha mandado tanto tiempo que Sucre debería estar repleto de obras de este señor cada 8 horas, ¿no? Sí, bueno, él lo único que hace es pintar las aceras, la parte amarilla... A el murito, pues, de la orillita de las aceras. Sí, que lo ves todo el tiempo pintándolo. Pero es que yo me quedé loco una vez transitando por la avenida de la Urbina. Ajá. Ninguno de los postes funciona. Yo no sé si lo habrán reparado, no sé. Pero ninguno de los postes de iluminado público funciona. Y lo que puso este señor fue ojos de gato. Ay, no, ¿ah? Eso sí, por cantidad. Debe ser que tiene una empresa de ojos de gato, que es lo único que pone por allí. No, y los fines, cuando hace fiesta de niños, la cuestión es la bendita piscina que hace para 300 niñitos, una piscina miniatura. Con agua reciclada, quién sabe de dónde. Exactamente. Esa es la maravilla que él hace. Qué bonito. Ajá. Esas son las obras. Sí, tremenda señor. Obra. Sí. Bueno, amiga, muchas gracias. Un placer, pues. Patrulla 79 del municipio Sucre, placa 4079, denuncian por acá que presta servicios de vigilancia a una de estas centrales de servicio telefónico, ¿no? De una empresa privada. Esto queda cerca de la salida del metro de Palo Verde. Vamos a ver si pasamos por ahí una tarde de esta y le tomamos una fotico a la patrulla allí para corroborarlo, ¿no? Sería pertinente. Esto también es parte de la Contraloría Social. Y sobre todo cuando se nos dice que hay inseguridad y además... que el estado Miranda es el municipio, es el estado, perdón, el estado Miranda es el estado más inseguro del país. Y dentro del estado Miranda, el municipio Sucre es el más inseguro del estado Miranda. Imagínense ustedes cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Mientras tanto, una patrulla garantiza la integridad y la seguridad de una central de llamadas telefónicas. Bueno, por lo menos ahí están seguros, ¿no? Si usted quiere estar seguro en el municipio de Sucre, específicamente en Palo Verde, si usted quiere tener la garantía de que no le va a pasar nada a su integridad física, váyase entonces a llamar por teléfono allí, ¿no? En esta central de cabinas telefónicas que queda cerca de la estación del metro de Palo Verde, y seguramente usted se sentirá, bueno, ampliamente protegido por estos señores de la patrulla 79. Placas 4079 del municipio Sucre. Denuncia que nos llega acá a la ventana. Nosotros, por supuesto, la escuchamos y así se las llevamos. Hablábamos de la gente de Maploca. Ojalá que desistan de su actitud golpista, aunque sabemos ya que Alacrán no abandona su naturaleza. Nos están diciendo que esta gente ya ha participado activamente, además, en las campañas de contrincantes de los candidatos de la revolución y ahora son contratistas con el gobierno. Esperemos que por lo menos Maploca sí esté registrada en el Registro Nacional de Contratistas. Esperemos que por lo menos sí esté allí, ¿no? Para que no cumplan con la ilegalidad en la que incurrió también la señora de Majo y su empresa y los sinvergüenzas que están en las instituciones que le adjudicaron este contrato. Que le dieron esta licitación, que le hicieron ganar de una manera bien oscura la licitación para que hiciera sus contratos con empresas del Estado. Son las 11:25, establecemos pausa musical. Preste la atención a la letra de esta canción, sobre todo este fin de semana, que usted está con los muchachos, si no los saca a pasear y lo que hace es dejarlos viendo televisión. Preste la atención lo que hace este aparatico, la caja boba, lo que hace con la mente de sus niños. Preste la atención a la letra. Esto se llama El Niño TV. Lo canta banda venezolana, banda Frapón. Thank you.

Este es el oso, Maigualida y toda la gente de Cadáver Exquisito que nos traen a la derecha. Yo no me como esa flecha, yo me voy para la izquierda mejor. Son las 11:39 y así abrimos esta parte de la ventana. Los que se comen la flecha son las empresas de comunicación, los que se autodenominan prensa libre. Se comen la flecha porque han dejado, hasta el momento, a 344.720 familias invisibilizadas en los medios de comunicación de la derecha porque no publican las informaciones acerca de la gran misión Vivienda Venezuela. Lleva a cabo la construcción en este momento de 344.720 viviendas en todo el territorio nacional, informó el ministro de Estado para la Transformación de la Gran Caracas, Francisco VI. Desde la creación, en 2011, de la gran misión Vivienda Venezuela, se han construido un total de 445.245 nuevos techos dignos, en su mayoría ya han sido entregadas. En tal sentido, Sexto mencionó que tan solo este jueves, ayer jueves, se entregaron 2.397 viviendas a igual número de familias en Distrito Capital y dos estados del país: Yaracuy, Portuguesa, Trujillo, Carabobo, Cojedes, Aragua, Falcón, Nueva Esparta, Zulia, Monagas, Anzoátegui, Barinas y Lara. El ministro está, por supuesto, entregó viviendas desde Yaracuy, donde 47 familias recibieron las llaves de su nueva casa. Y en este mismo sentido, les indicamos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la próxima semana, desde la próxima semana, no solo serán jueves de vivienda, no, sino que serán jueves y viernes. Van a ser jornadas especiales para cumplir la meta de 380.000 casas este año 2013. En Consejo de Ministros, el jefe de Estado indicó que también se desarrollarán jornadas especiales para impulsar el poder popular organizado, específicamente las comunas. Lo he propuesto y lo hemos decidido en Consejo de Ministros. A partir de la semana que viene se van a desarrollar jornadas especiales de remate de año, octubre, noviembre y diciembre, rumbo a la meta del año 2013. Vamos jueves y viernes de vivienda y comunas. Vamos a combinar jueves y viernes de vivienda y comunas. Así tenemos buenas noticias para las familias venezolanas. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Hola, buenos días, Rando. Es la señora Daisy acá en el Valle. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señora Daisy? Bueno, oyendo el programa, lo sintonicé un poco tarde, pero oyendo el programa y lo que tú estabas diciendo ahorita, anoche me puse a ver a mi comandante Nicolás, viendo todo lo que está haciendo, lo que fue hacia China, todo lo que se está logrando, y aquí no pasa nada. ¿Sí? ¿Nadie dice aquí nada? No pasa nada, nadie dice nada. Y tengo una hermana que es súper, pero súper escuálida. En estos días me estaba haciendo comentarios del ministro Miguel Torres. Ajá, Miguel Rodríguez Torres. Ajá, y yo le digo, ay, ese hombre me encanta, a mí yo estoy enamorada de ese hombre y lo está haciendo súper bien. Y me dice, no, ese hombre no. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me estás oyendo? Ahora sí, ajá. Ajá. ¿Qué él le dijo? No sirve, mi hermana, ajá. Me dice, que ese hombre no sirve, él es un traficante, él estuvo en la DC. Yo le digo, sí, ah, qué bueno, vale, que tú me estás diciendo eso, porque siempre ustedes que critican algo, alguien del gobierno, es porque lo está haciendo bien, y ya se cortó toda. Y le dije, vamos a cortar ahí, pues no voy a discutir contigo, porque claro, es mi hermana. Claro, claro. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a cambiar el tema, le dije. Es un comentario. Lo que tú estabas diciendo de las empresas del gobierno, las empresas de los sinvergüenzas estos, que lo que hacen es importar. Eso es lo mismo que los cubanos, ¿ah? Critican a los cubanos, que traen a los cubanos aquí, que los cubanos no sirven. Pero si el venezolano hace la carrera de médico y lo que sale es a buscar una clínica para estafar, para poner negocio con la salud, y aquí nunca se veía que la salud la atendían como era debido. Entonces, ¿qué quieren ellos? ¿Ah? Igualito están los empresarios a eso, claro, eso es lo que se quieren, es llenar los bolsillos, pero no quieren trabajar y explotar a más pendejos. Eso es todo lo que pasa, Rando, aquí en sí. Venezuela, que nos acostumbraron así a capitalista, y eso pasará muchos años para que esto se nos quite, pero tenemos que seguir adelante. Y un comentario para que lo hagas tú. ¿Qué ha pasado con mi idea que yo, Iki, que lo tiene la DEA, no sé qué? Mi hermana me está comentando ¿con eso. con Isea, Isea, el ex gobernador de Maracay. De Aragua. Ella sí. Me comentó, sí, de Aragua, que ella me dijo algo que lo tenía la DEA, que estaba cantando, que Nicolás estaba cagado, que no sé qué. Yo le dije, sí. Ay, yo le dije, mira, de verdad que no sé nada de eso, pero déjame averiguar, yo te diré. Y entonces me cortó toda la... Y te escuchamos allá al final con muy poco, muy poca claridad, ¿no? Hay otra llamada por acá, vamos a recibirla. ¿Cómo está, Randall? ¿Qué tal, hermano? Bien, no, lo dice, es un grave. Sí. 30 millones de dólares y 8 millones de euros, ahí está más hasta eso. Y él recurrió a la DEA para buscarse un abrigo, eso es todo. Sí, yo lo que pienso es que esta es una huida hacia adelante. Sí, más nada. Es una huida, mira, hacia adelante. Hablando no veo otra... Todo lo que se tapó de la señora Majo. Ajá. ¿Tú sabes quién es la presidenta de la corporación Microsoft en Venezuela? ¿Quién? Beatriz de Majo. Oh. ¿Tú sabes que yo tuve problemas con el Windows, el mío original? Perdón, el Windows, porque todos eran copias, pues. Y entonces me dijo un tipo, mira... Es mejor que vayas a Microsoft, que ahí te venden el Windows original. Tú vas a tener que pagar un dinero, pero te lo dejo original. Bueno, fui allá y lo compré, pues. Allá, eso queda en la torre esa que queda al frente de la Plaza Altamira. Creo que es la Torre Europa. La británica, ¿no es? No, creo que es la Europa, Torre Europa, una cosa así es. Ajá. Y traje mi Windows y me lo instaló el técnico. Un técnico que tengo que me dice, mira, hermano, te tengo una mala noticia. Te dieron un Windows que no es original, pero yo lo compré, ya quitó la caja. Bueno, mano, mira, yo tú mismo viste que yo saqué de la caja, la abrí y estaba inclusive etiquetado y todo bonito. Bueno, y vuelvo otra vez al otro día a devolver mi cuestión, pues, la muchacha. Pero entonces, cuando la muchacha me está entendiendo... O sea, yo me doy cuenta de que todos los empleados de esa Microsoft tienen acento cachaco, o sea, son colombianos, pues, colombianos. Ahí no veía ninguna venezolana, ningún venezolano, ni siquiera por lo menos la muchacha que atendía el teléfono, la recepcionista, puro Colombia, ahí lo que hay es puro colombiano. Entonces, por ahí está violando la ley, para empezar por allí, ¿no? Claro, una empresa, por más transnacional que sea, no puede tener personal extranjero en su totalidad aquí en Venezuela. Debe tener mayoría de personal venezolano. Ahí está. Entonces, la señorita se me estaba poniendo un poco... Yo fui medio paisa para ver qué era la cuestión. Entonces dice, no, esto, nosotros le dimos lo original. Dice, bueno, un momentico. Usted me dieron ayer, usted misma me atendió... Y aquí está etiquetado todo, porque esto es un disco original, esto no es ninguna copia. O usted me cambia en esto, o yo voy y los denuncio a su deván, y ustedes saben que ya pues ya el problema va a pasar a mayores, porque ustedes son una empresa transnacional y a ustedes no les conviene por nada del mundo estos problemas. Ah, señores, espérese un momentico, espérese. Déjeme hablar con un supervisor para ver qué me dice. Pero no, bueno, no se va a llevar mi disco. Tráigame el disco y me lo cambia, porque yo me agarré mi cuestión. Y entonces, bueno, me cambiaron el disco y en efecto era una copia que me había vendido. ¿Sabes que alguna de esta gente tiene por práctica, bueno, vender todas estas cosas copiadas, ¿no? Sí, pero lo más o sea, sin desmeritar a ninguna nacionalidad en específico, pero de verdad, la gente de nuestros compatriotas de esta patria grande del vecino país tienen una fama bien ganada de copiar las marcas originales, pero bueno, de una manera pero bastante bastante verosímil, ¿no? Sí, no, pero sé que venía con su tapa de sellada y todo, y tenía su etiqueta nueva, bonita y todo, un disco bonito, amarillo, bello, y resulta que era una copia. Y entonces le dice, bueno, usted me da una original, o yo voy ahorita mismo a su deván y los denuncio. Caramba, este le puso de todos colores. Ajá. Y fue a Bloco y entonces me trajeron un original. Y bueno, ok, tome, esta es la copia suya, este es mi original. Por favor, deme mi recibo, mi cuestión y cámbiame aquí la factura y la cuestión. Me hizo una factura nueva y tal. Ok, cuando vine el técnico, dice, bueno, esto sí es original. Ah, viste que te habían dado una cosa chimba. Y en Microsoft, caballero, y por eso, porque yo vi a la señora Beatriz de Mao salir de una oficina, porque yo estaba en ese grupo de currículos que tienen los empleados. Sí. Y entonces yo la vi y le pregunto a la señorita, ¿esa es la señora de Majo? Sí, sí, era la presidenta de aquí. Eso. Beatriz de Majo. ¿No le pediste un autógrafo? No, pero es para que tú veas en la mano. Es un poder, tiene un poder, es un poder esta señora. Pero en la mano en que estamos con esa mira, mujer. Creo que Aranguibel dio con un tremendo batacazo. Pero un vaso completo. Sí, mano, sí, sí, sí, sí. Y de ahí se han desprendido una cantidad de cuestiones, porque bueno, lo que te oí últimamente de la empresa esa que tú hablaste últimamente también. Sí, cómo no. Y entonces se están descubriendo cosas extrañas y bueno, menos mal que salga esto que lo sepa Aranguibel, de que Beatriz de Majo era representante de Microsoft de Venezuela y está ahí en la torre esa, yo no sé si la británica, yo no sé cuál es la torre esa que está al frente de Altamira. Bueno, hermano. Eso, okay. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. En todo caso, nuestra recomendación en ese caso de que le pasó al amigo, oye, usemos software libre, mi hermano. Vamos a liberarnos de ese yugo, esa esclavitud que nos montan las transnacionales, sean de Majo o no sean de Majo. Pero es un yugo este que nos montan y estas triquiñuelas son más frecuentes de lo que uno se espera. Y además es siempre ir a comprar lo mismo y darle y gastar plata ahí. El software libre nos ofrece muchísimas ventajas. Y aquí usted tiene esta señal en frecuencia modulada que desde hace ya 3 años sale con toda su artillería comunicacional en pleno software libre. Son las 10:50, momentos finales de la ventana por el día de hoy, pero no queremos despedirnos sin saludar, felicitar y darles un gran abrazo a esas muchachas de la selección femenina de fútbol sub-17 que se han clasificado al Mundial de Costa Rica 2014. Bravo por las muchachas, bravo, un gran abrazo, es tremendo esfuerzo. Y es segunda vez que esto pasa en la historia de nuestro balompié. La selección femenina disputará el Mundial de Fútbol en su categoría sub-17 gracias al triunfo este jueves sobre Colombia, 2-1 en partido de la segunda jornada del suramericano de la especialidad que se efectúa en Paraguay. Las criollas estaban abajo en el primer tiempo, 0-1. Y en el segundo tiempo, bueno, se les fueron encima. Las muchachas Georgelis Monterrosa marcó el gol del empate en el minuto 68 y Sandra Luzardo, ya a punto de terminar el partido, las dejó como en el béisbol, pues dejadas en el terreno. Sandra Luzardo marcó su golazo en el minuto 89, dieron la vuelta al marcador y lograron el importante triunfo que las coloca en el Mundial de Costa Rica 2014. La oncena criolla, dirigida por el panameño Kenneth Ceremeta, se convierte en el segundo equipo femenino que asiste a la Copa del Mundo y el quinto en otras divisiones distintas a la de mayores. Con este resultado, Venezuela llega a 6 tras 2 victorias. En la primera fecha del cuadrangular superó 3-1 a Chile y podrá titularse monarca del suramericano si las oncenas de Paraguay y Chile empatan en sus respectivos compromisos. Así que felicidades a estas muchachas. Tremendo éxito que nos hemos anotado. Sigue la generación de oro, sigue destacando el deporte venezolano en todas las disciplinas y vaya qué tremenda lección han dado estas muchachas. Y además, nos comentaba ahorita nuestro amigo José Ángel Lanz, bastante entendido en los deportes, que tienen mucha opción de ir a Costa Rica el año que viene y traernos el Mundial. ¿Usted se imagina que Venezuela gane un Mundial de fútbol? ¿Ah? Y qué dignidad además que lo ganen las mujeres. Vamos a desearle el mejor de los éxitos a nuestras muchachas en Costa Rica 2014, Mundial Sub-17 en la categoría femenino que se va a disputar en esa nación centroamericana. Entre tanto, ya viene, por ahí ya viene el Mundial Sub-17 de masculino que se va a escenificar en Arabia Saudita. Ya tendremos a nuestros muchachos también levantando el tricolor nacional con todo el orgullo que siente esta generación tricolor, esta generación que también con ese vino tinto del fútbol, del baloncesto y de todas las disciplinas en las que nos hemos vuelto ya potencia deportiva, levantan con orgullo nuestro pabellón nacional y ponen bien en alto el nombre de Venezuela. Felicidades, muchachas, nuevamente. Ya cerramos la ventana por el día de hoy. Por esta semana, le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria bonita, justa, una patria de iguales, una patria amable. Esa patria la estamos construyendo con nuestras acciones día tras día. También agradecemos a Luis Yerloyo el estar allí frente al control técnico y hasta el próximo lunes, este servidor Randolph Borges despide la ventana de hoy y por supuesto le deseamos un feliz, feliz fin de semana. Lo esperamos el lunes, cuídese. Como dice nuestro usuario por allí, no forme parte de las estadísticas, cuídese, sea responsable, disfrute y por supuesto le esperamos el lunes por acá. Ahí le dejamos Sabor Latino, recordado Marvin Santiago, Fuego a la Jicotea. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.